Hola amigas y amigos de Farco. Con la llegada del calor se viene desarrollando la colonia de actividades para adultos mayores de 50 años organizada por la Municipalidad de Viedma. Se trata de más de 200 personas las que vienen participando de esta colonia que incluye caminatas, actividades recreativas como pileta, juegos y mucho más. Estuvimos hablando con quienes vienen participando que destacan la importancia que tiene este encuentro para ellos. Muy lindo, me estoy pasando muy lindo. Hoy el primer día que vine, pero muy bien. Bien, gracias a Dios, todo bien. Me llamo Elsa, soy del barrio Santa Clara. Soy el segundo año que vengo, pero me gusta mucho. La paso lindo con las chicas acá, nos divertimos, bailamos, jugamos. Muy buen lindo. Y yo es el tercer año que hago y la espero a corazón abierto, porque es el reencuentro, es socializar, es compartir, es festejar, es celebrar la vida y no quedarte quieto, seguir. Así que la esperamos cada año y valoramos que el municipio lo siga llevando adelante, porque hay mucha gente que está en su casa esperando que la vayan a buscar. Sorprendimos en esto que la colonia es muy lindo, estar con los abuelos acá, un montón de abuelitos, abuelitas, y se juega mucho al truco, al tejo. Vamos pasando bien. Y los divertimos con los abuelos acá. No me cansé de ganarle acá, lo dejé ahí que jueguen ellos. Ah, sí. Sí, acá tenemos otra de otro barrio. Soy de las 152 viviendas, soy la consuegra de ella. Muy lindo, muy lindo. La verdad que a nosotros nos hace muy bien estar acá y estar con gente de nuestras edades. Nos hace muy bien, nos ayuda a nuestra mentalidad, ayuda a nuestros cuerpos. Los saludos a los profes, que son espectaculares. Acá hay un profe también, venga. Profe, acá tenemos un ahora profe. Vamos a pileta. Vamos a disfrutar de pileta. La verdad que Río Negro se pasa. Sí, Viedma. Viedma, Río Negro. Vamos, Viedma, Río Negro. ¡Aguante la colonia de adultos! De esta forma, se sigue apostando a las políticas públicas para que todos y todas tengan acceso a actividades recreativas y también al encuentro y al disfrute como derecho. Informó para Farco Radio Encuentro desde Viedma, Río Negro.